Radio Ubrique, tu radio. Rezan unos minutos para alcanzar la una del mediodía. Ya les comentamos en el arranque de la mañana que, por la fecha en que nos encontramos, estamos ya a escasos días de la Semana Santa. El ámbito cofrade, por supuesto, que va cobrando protagonismo día tras día. Y además, con diferentes citas que llegan antes de esa Semana de Pasión. Citas que les hemos venido comentando a través de distintas hermandades. Y como ejemplo de la que vamos a hablarles también durante los próximos minutos, el Triduo en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, que además pues arranca en el día de hoy, desde hoy miércoles hasta el viernes, con devoto besapiés en la jornada del sábado, donde además hay una cita destacada, como cada año, el pregón de Semana Santa. Y que, bueno, pues ya decimos, va anunciando, va anticipando la proximidad ya de esta Semana de Pasión. Nosotros vamos a comentarles todos los detalles sobre estas citas. Por cierto, el pregón, como siempre, aquí en Radio Ubrique, en directo, podrán escucharlo. Ya decimos, vamos a ofrecerle todos los detalles al respecto. Y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Olegario García. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con Olegario, además, que pueden tener toda la información, cofrade, ya saben, los jueves, a partir de las 5 de la tarde, mañana, por supuesto, seguro que esta información y mucho más dentro de lo que es Aires de Pasión. Y bueno, pues Olegario, como decíamos, hoy mismo cita importante para la hermandad con ese triduo que se inicia, ¿no? Pues sí, una cita importante para la hermandad nazareno, como es el triduo de nuestro titular, nuestro Padre Jesús, que da lugar desde hoy y hasta el próximo viernes a partir de las 8:30 de la tarde. Lo cierto es que, bueno, pues se va repitiendo, ¿no? Lo estamos comprobando a través de las diferentes hermandades de nuestra localidad, distintos eventos que, bueno, pues al final sirven de encuentro, incluso, ¿no?, a sus hermanos para ir preparando también la propia Semana Santa, ¿no? Pues sí, es un punto de encuentro, un culto de nuestros titulares y también es una preparación para la Semana Santa, para todos los devotos de nuestra hermandad, todos los hermanos de la hermandad de Nazareno, y que concluiremos con el viernes, la función principal del instituto, donde cerrará la renovación de fe de todos los hermanos que asistan, tendrá la oportunidad de jurar las reglas y hacer la protestación de fe de nuestra hermandad, como se viene haciendo ya todos los años. Pues si te parece, vamos con ello, Olegario. ¿Cómo se desarrollaría este triduo que comienza hoy a las 9, hoy a las 8 y media, 8:30. Con la Eucaristía de las 8 y media en el Jesús? Sí, hoy es a 8:30, tendrá lugar la Eucaristía en la ermita de Jesús Nazareno. Este será el primer día de triduo. Mañana, también a las 8:30, la segunda jornada de este triduo, que estará dedicada a los enfermos. Están invitados para ello todas las asociaciones de familiares de enfermos y enfermos asociados, como son el Alzheimer, como el cáncer, dislexia, fibromialgia. Todas estas asociaciones están invitadas y van a participar de eso en la Eucaristía de este segundo día de predicación a nuestro Padre Jesús Nazareno. Y el viernes, pues, llegaremos a la función principal del instituto. Estará nuestro párroco y director espiritual, don Romero Varelo, y tendrá lugar la protestación de fe al final de la Eucaristía. Y también vamos a dar un reconocimiento a algunas personas que se han destacado en nuestra hermandad por su trayectoria y por su trabajo con nosotros. Y llegaremos ya el sábado, donde estará expuesto la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Estará expuesta todo el día en Devoto Besapié, desde las 10 de la mañana y aproximadamente hasta las 7:30, 8 de la tarde. Pues todo el que quiera podrá asistir a la ermita de Jesús Nazareno y podrá allí a acercarse a nuestro Padre Jesús, que estará expuesto abajo en el altar de curso que se hace para estos cultos de Cuaresma. Y finalizado esto, pues cerrará las puertas y se adecuará aquello ya para hacer el pregón de la Semana Santa de nuestra hermandad, que como ya hemos dicho estará a cargo de don David Calleja Ruiz, bordador y asesor de cofradía del puerto de Santa María, bastante conocido ya en Ubrique, una persona que ha estado aquí haciendo varios trabajos encargados para nuestra hermandad, que se pueden ver, es un diseñador de los bordados también, y hace una obra magnífica, maravillosa, además vestidor de imágenes, que aquí también suele venir a vestir a la Señora de la Esperanza de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo, también ha venido a vestir a la imagen por el vestidor, y lo conocemos bastante. Es una persona que también ha dado pregones ya en el puerto de Santa María, el pregón oficial de la Semana Santa del puerto de Santa María, pregón de hermandades también de allí del puerto, así también como la pregón de las fiestas, de las ferias y fiestas del puerto de Santa María. Una persona muy muy conocida en el ambiente cofrade del puerto y es bastante reconocido también fuera también de la provincia de Cádiz, donde sus trabajos se pueden ver incluso en Sevilla, Granada, Córdoba, Huelva, todo esos sitios, y suele ir a vestir imágenes. Ha llegado hasta Huesca a vestir imágenes, y es una persona que creo yo que nos dará un buen pregón de Semana Santa, una persona bastante cofrade y bastante conocedor de lo que este tema se refiere. Pues rescatando, ¿no?, toda la información que nos ha ofrecido, simplemente para que no se pase sobre el viernes, decir que la función va a estar acompañada por la coral polifónica, ¿no? No, ha habido unos problemas y, sintiéndolo mucho, no van a poder estar acompañándonos a muy pesar suyo. No hemos podido contar con ellos este año por algunos problemas que han surgido, y no contaremos con ello. Todavía estamos a la espera de que nos den una contestación de algún grupo para acompañar a la Eucaristía, pero este año, desgraciadamente, por unos problemas ya que han surgido ahí desde coordinación y no van a poder acompañarnos como han estado haciéndonos todos los años. Las disculpas las tienen, y nuestra gratitud por los que nos han atendido siempre, y esperemos que el año que viene vuelvan a estar con nosotros y podamos disfrutar de esta coral tan buena y tan importante como tenemos aquí en Ubrique. De hecho aparece, ¿no?, en el cartel en sí de lo que es el triduo, pero aparecía, por tanto, por confirmarlo, ¿no? Estaba ya anunciado, estaba confirmado, pero última hora han surgido algunos problemas y no van a poder acompañarnos en esta ocasión. Pues entonces descartamos ese dato, y sobre lo que es el sábado, como decíamos, ¿no?, lo cierto es que este fin de semana pregón de Semana Santa, y ya el próximo estaríamos metidos en el arranque de la Semana Santa en sí, ¿no? Ya está todo viene seguido. Llegaremos ya la semana que viene, empezaremos con los montajes de los pasos, que ya se trasladarán definitivamente a la ermita de Jesús Nazareno. El domingo tenemos previsto los traslados. El paso de la Virgen de la Estrella vendrá de la calle Fernando Gavilán por la tarde, y el paso de nuestro Padre Jesús Nazareno volverá otra vez al templo de Jesús Nazareno, volverá desde la calle Serafín Borque, del almacén donde tenemos todos los pasos, volverán ya para los montajes definitivos. También tenemos el viernes, tendremos también la celebración del culto de Nuestra Señora de los Dolores, el Viernes de Dolores, y que será a las 8:30 de la tarde también en la iglesia parroquial. Tendremos ese culto y un besamanos que estará desde por la mañana a las 10 de la mañana durante todo el día. Y después de la Eucaristía, en honor a la Santísima Virgen de los Dolores, pues se procederá al traslado, pero el traslado de la imagen, que se trasladará por la calle Botica, calle Trinidad, Toledo, Jesús y Jesús Nazareno, hasta la plaza del jardín. Se trasladará la imagen para ya ponerla en su paso y estelarla definitivamente para su salida procesional, que se efectúa desde la ermita de Jesús los Viernes Santos por la tarde. Bueno, pues como hemos comprobado, ¿no?, la verdad es que la agenda de cita muy cargada, o solo, ¿no?, por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, también con el resto de hermandades. Y esto es lo que viene a reflejar muy claramente es el realce, ¿no?, de la Semana Santa de Ubrique desde unos años para acá, ¿no? Estos días, si se pasa uno por la calle, verá un ambiente ya cofrade por toda, sobre todo la parte del casco antiguo. Están las calles por la noche prácticamente tomadas por los pasos de Semana Santa ensayando. Allí en la zona de Serafín Borque y la calle San Francisco está la hermandad del cautivo ensayando, está la borriguita ensayando también por aquella zona de la torre está el paso del Santo Entierro, por aquí abajo ha estado la Virgen de los Dolores, nuestro Padre Jesús Nazareno, y sobre la zona del pabellón ha estado la cuadrilla de la Virgen de la Estrella, han estado ensayando, o sea, está por todos los sitios, está todo cogido por los pasos, con los últimos ensayos, últimos preparativos. También tenemos la papeleta de sitio que se están repartiendo desde el lunes, está repartiendo la Hermandad de Nazareno, está repartiendo las papeletas de sitio desde el lunes en los locales de la antigua unificación. Estamos allí desde las 7:30 a 9:30, hoy precisamente estaremos hasta las 8:30 nada más, porque por motivo de que empieza el triduo de nuestro Padre Nazareno, empieza a las 8:30. Pero el lunes se volverán a abrir las puertas y estaremos hasta las 9:30 el lunes, martes y miércoles para recoger las papeletas de sitio. Ya se han expedido alrededor de unas 200 y algo papeletas de sitio, se han estado en estos dos primeros días y hay bastante afluencia de gente. Y por eso hemos puesto unos cuantos días más para poder facilitar la asistencia allí y poder recoger la papeleta de sitio con más comodidad y con un horario adecuado a los trabajos que tenemos aquí en Ubrique. Porque en total, Olegario, ¿cuántas personas suelen salir con vosotros? Pues el Jueves Santo no sé cómo lo hacemos, pero allí nos metemos alrededor de 500 personas. No sé cómo lo hacemos, con tres cuadrillas, cuerpo de nazareno, cuerpo de personas que van ayudando en la cofradía por fuera, y alrededor de, ya te digo, cerca de unas 400 y pico, 500 personas, se pueden meter allí un poquito achuchado, pero la última vez creo que fueron así. Y sí, suelen participar bastante gente en las salidas procesionales, como se puede ver, cada año se ven más, y entre las cofradías y las que discurren por las calles de Ubrique durante la Semana Santa se pueden contar participando de hecho, no de como hermanos, sino participando de hecho alrededor de 1.200, 1.300 personas pueden participar durante toda la Semana Santa en los recorridos profesionales participando en las estaciones de penitencia. Imagino que una satisfacción, ¿no?, para personas que habéis estado luchando por la Semana Santa desde hace tanto tiempo, ver cómo a la situación y en el estado en que se encuentra, ¿no? Sí, me acuerdo yo de hace ya más de 30 años que solamente iban 12 personas vestidas de nazareno delante del paso de nuestro Padre Jesús Nazareno, detrás no iba nadie, iba solamente la Estrella, incluso con una banda entre medio. Hemos llegado a salir y no sin mucha dignidad como íbamos, la dignidad que se merecen nuestros titulares. Pero estamos viendo cómo va renaciendo en Ubrique el sentimiento cofrade por la Semana Santa ubriqueña, y de ahí vemos cómo crecen las cofradías. Ya te digo, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno tiene ahora mismo el censo de hermanos, supera los 1.300 hermanos. Nuestro Padre Jesús Cautivo ya creo que han superado los 1.000. La hermandad de Nuestra Señora de los Remedios también anda por los 1.000 y pico de hermanos, que o sea que cuando se lanza adelante una corporación de esta índole de la Semana Santa de estación de hermandad de penitencia, hermandad de gloria, la gente suele responder a esto y va implicada ya pues un montón de gente en Ubrique. Y bueno, pues como decíamos, sobre lo que son próximos eventos destacados, el pregón, no olvidemos, de este próximo sábado, que será retransmitido en directo, como siempre, por Radio Ubrique, y que, como nos comentaban, ¿no?, esperas además que sea un gran pregón, porque es una persona muy conocida también en lo que es la Semana Santa ubriqueña, ¿no?, además de su experiencia fuera, en otros puntos, como en el puerto. Sí, es una persona de mucha garantía en la Semana Santa, y yo creo que va a dar un gran pregón. Bueno, pues, sí. Esperemos que sea que sea una jornada muy buena en Ubrique, y esperemos que vaya muchísima gente pues ya, a esta jornada. Bueno, pues son las novedades, las últimas noticias que nos deja el ámbito cofrade en nuestra localidad, que iremos ampliando. Juan Carlos, te quería un momento, que tenemos también la campaña Danos la Lata, que la tenemos también en marcha. Nuestra hermandad tiene, durante todos los años, tiene esa campaña de Danos la Lata, y durante los días de triduo está abierta. Todo el que quiera hacer una aportación de alimentos lo puede hacer allí en la ermita de Jesús Nazareno. Eso, sobre todo, son aportaciones de alimentos no perecederos para Cáritas de Ubrique, que como todos los años está abierto, y una cosa que se me iba. Pues es muy importante, ¿no?, a destacar, porque además es algo ya tradicional y una... bueno, pues una actuación que suele recoger un buen número de kilos de alimentos. Muy importante también, desde luego, este tipo de iniciativas ligadas, como no puede ser de otra forma, ¿no?, a las hermandades. Pues sí, es una iniciativa que llevamos todos los años haciéndola, hace muchísimos años ya, esta campaña de Danos la Lata. Y sé que también las demás hermandades se han tomado también, y también se pueden hacer estas aportaciones de alimentos para Caritas, ya que se ha hecho este nuevo proyecto del economato social para tener allí, para poder sumir y suministrando todos los meses para este economato que se ha abierto, este nuevo proyecto de Caritas de Ubrique, que también está funcionando. Así que desde hoy, por tanto, ya se pueden realizar esas contribuciones, ¿no? Pues sí, desde hoy ya se puede ir aportando allí una cesta para el efecto, y todo el que lo desee puede ir a depositar su donativo. Pues recordemos, el sábado el pregón, que insistimos, ofrecerá en directo, como siempre, Radio Ubrique, pero antes, el triduo en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno comienza hoy a las 8:30 en la ermita del Jesús, con la celebración de la Eucaristía, también mañana jueves, el viernes, con esos actos especiales además, y el sábado, devoto besapiés a lo largo de toda la jornada, y que, bueno, pues, prácticamente... interrupción, pues prácticamente terminará ya con lo que es el pregón. A continuación, como decimos, en la tarde-noche del sábado. Pues, Olegario, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado. Pues y, bien. De todas formas, hablaremos seguro en distintas oportunidades los próximos días, porque, como comentamos, la Semana Santa de Ubrique ya está aquí encima. Y, de todas formas, insistir en que nos acompañas en Aires de Pasión, recordamos, los jueves, así que mañana a partir de las 5. Mañana a partir de las 5 tendrán toda la información, no solamente de la hermandad Nazareno, sino de todo el mundo cofrade ubriqueño. Lo dicho, muchas gracias. Nada, a ustedes, buenos días.